Hacia 1700, Bach ingresó en la escuela de San Miguel, en Liubunger, recomendado por su maestro de música y debido a la calidad de su voz y a su capacidad como organista. Allí permaneció 3 años y llegó a ocupar el cargo de prefecto de los niños del coro. Incluso tuvo la oportunidad de tocar el órgano y de dirigir el coro. En 1702, 2 años después, Bach se presentó para ocupar un puesto como organista en otro espacio, Sangerhausen. Allí rindió el examen satisfactoriamente, pero se le dio preferencia a un protegido de la corte. Pese a ello, Bach no se desanimó y al año siguiente se convirtió en el violinista de la orquesta del duque Johann Wilhelm, el hermano menor del duque gobernante. Pese a que sobresalía como violinista, era conocida su fama como especialista en órganos. Ese mismo año, por ejemplo, fue invitado a Arnstadt para probar un nuevo órgano en la iglesia de San Bonifacio. Como el puesto estaba vacante, aprovechó la oportunidad y consiguió su primer cargo de organista en una iglesia que tenía un instrumento de primer nivel. Allí, Johann Sebastian desplegó los primeros frutos de su arte. Tomó como modelos a Brahms, Reinken y a algunos organistas franceses y lo movió un afán de nutrir sus conocimientos escuchando a todos los buenos intérpretes que pudiese. De esta manera, viajó a pie hacia Lübeck para escuchar en la iglesia de Santa María al célebre organista danés Buxhöwde. Luego de 3 meses, regresó a Arnstadt, lo que provocó las críticas de la iglesia, pues creían que su música era demasiado juguetona, demasiado lúdica.